pienso y no lo hice. Así que mil disculpas. Y es enviar un saludo y un agradecimiento a los señores del jurado. Por favor. Está con nosotros el ganador del año pasado, por favor, el ganador de los contrapuntos del año pasado, Juan Carlos Bustamante. Otro de los para Juan Carlos Bustamante. El señor presidente de la GEMPOS, Jorge Céspedes. Y el señor Vega, Antonio Vega Ortiz. Un amigo nuestro, estudioso de la poesía popular, que nos está acompañando en la ciudad. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, D'Angelo Guerra y Cecilia Astorga tendrán como tema la guitarra. Declaro, aunque suene un poco raro, yo prefiero.